Ancha yuasca y huayquipanaycuna, y mainan cancuna que shanguichis, huasiquipi, rupayanchu y chamanachu, que huasipica sinchitan rupayusian, huayquipanay no capas tocuyusun cuyuan, que huasimantapacha, que miskisimipi, curajanichicuna saquevascanchimanta, no capas tocuyusun cuyuan, paikunaxtotimpi, napaini cutachayimusiquico huayquipanay. Paikunaka niwaranchis, amaikakpas inti taitanchis tapachamamanchis tapunishkuna tapas kongasunchischu. Paikunaka usuete juanchis, chaynata waikipanay songo ikipi umaikipi kai hatun yachayita ariki tajiaspaka umaikipi, kanyachariki atispaka, munaspaka, mas taripuanki ayubikikunaman, wasimasikikunaman, yakapachayakhtamasinchikunaman. Kaimi vienitsu tiju panapi no kikupas kasiko ni aska watanya. Kere kon wakipanay no kikupas apamushekiko yuyarikuna nchispaj, taki ninchista. Yakapascha no kahina, kan taki ninchista yuyarispa, yuyarisunman yaktantzikunamanta. Imakunatak kasyang yaktantzipiri. Yaktantzipiri kasyang riki asakuna. Orkukuna, malkikuna, uyuakuna, kochakuna, nyankuna, imaymanang kasyang yaktakuna pa wakipanay. Sapang ka ilupichari ki wakin ka tiyakungku sumakliata. Taginichista aparimis pa yan wakipas wakipanay, yuyayinichista kangmang no kamahinahina, yuyarichi wasunchis kutakinchikuna. Jadi kong wakil panai, imel tapas kay miskis minchispi yuerik sunchis. Kunan punche kay sanchis, sohta punchepi, kapaharay miklapi, iskay warangka, chungka kanchini hotapi. Kay rimas kay tayo wakil panai, tihrarisak mistiko na krimay nimpi. Amables redes, escuchas tan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les quiero escuchar es en el idioma conocido con el vocablo quechua. Nosotros históricamente sabemos que este vocablo quechua fue bautizado allá por el año 1560 cuando el religioso Santo Tomás publicó el primer diccionario de los incas en Valladolid, España, y a partir de esa fecha se conoce el idioma de los incas como quechua. Y nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional, las Islas de la Plata, Berisso y la Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llama Runaximin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido dije que nuestros mayores nos hacen recordar que en esta hermosa lengua de nuestros antepasados le hacemos llegar con mucho afecto a todos ustedes el saludo cordial y fraterno, para que así también nosotros podamos recordar a nuestros antepasados, pensando que ellos también nos han indicado que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra, ni a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted, hermana y hermano, piensa que esta sugerencia es válida, simplemente le sugerimos que haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Keimibienich, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, le traemos canciones para que así de esa manera, a través de sus canciones que usted escucha, quizás le gusten las canciones, pueda recordar como yo a nuestros pueblitos, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades. Y sabremos que en nuestras comunidades o en nuestros pueblitos hay caminos, hay ríos, hay árboles, y hay de todo en cada comunidad. Hoy día, 6 de diciembre del año 2017. Así de esa manera he podido poder traducírselos a ustedes en el idioma castellano del idioma de los incas, conocido, como dije, el Runaximin. Mi nombre es Mario Auger Raime. Estamos transmitiendo en Radio Nauta en el 106.3 desde las Islas de la Plata. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Cintia. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Bien, bien, sin hablar. Acá contentos, con un sol precioso en esta tarde calurosa, pero con un poquito de viento. Está en la operación técnica Pablo Lesiani. Ahí recibimos con mucha alegría a Cecilia Guzmán, a Sofía Silva, nuestra productora, que viene a hacer su aporte acá en el piso, junto con Elenita, que es una de las integrantes más pequeñas de la Academia Quechua. También nos estará escuchando Noelia Carrasana, que participa de la producción periodística junto con Mariana Ferreira y Luisa Batallanos en el programa de hoy. Y estamos, Mario, acá usted y yo al aire hasta las 6 de la tarde. Vamos a hablar un poquito de todo hoy. ¿Cómo que poquito? Sí, y porque así podemos hablar de muchas cosas. ¿No sería bueno hablar mucho de una sola cosa? Sí, sería lo ideal, ¿vio? Pero ¿quién nos va a escuchar hablar? Si nosotros hablamos solamente para una persona, para Noelia nomás. Claro, y para el pana. O si no para el pana, nada más para eso. Para el pana, que es nuestro oyente. Somos fiel oyentes, uno solo que tengamos suficiente. ¿Para qué queremos más? Muy bien, ¿para qué queremos más? Bueno, pero si hay más no nos molestan. No, a mí no. Pueden llamar para decirnos presentes, para recordarnos que están y para, como usted dice, saludarnos, que es algo que ya acá en la ciudad no se usa más. Pero vio que usted va al pueblo. Al pueblo, sí. Y es como, buen día, cómo anda, cómo le va. Eso siempre lo perdemos acá, ¿vio? Aquí en la ciudad, sí. Nos olvidamos. Bueno, las líneas de comunicación para saludarnos, entre otras cosas, entonces, es el 451-6917. Y nos pueden mandar WhatsApp al 221, característica de La Plata para los que están en el interior, 670-5190. Nos escuchan vía web a través de la página de Radionauta, que es www.radionauta.com.ar. Y si se quieren comunicar con la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco filial La Plata, Berisso y Ensenada, no me olvidé nada del nombre. No, la. ¿Está bien? La Ensenada. La Ensenada. Ahora sí. Ahí está. Lo hicimos más cortitos para el Facebook. Lengua Quechua en el Facebook y ahí nos comunicamos hasta las 6, estamos conectados. Muy bien, es costumbre nuestra siempre tratar de hacerles llegar a ustedes la música del Ande. Adelante, por favor. Soltero por allá, caso a la mochazo. Thank you. Muy bien, hemos compartido con ustedes dos temas musicales interpretados por el Centro Cusco de Arte Nativo del Cusco. El primer tema, Carnaval de Canas, y por último, Contradanza. Son temas que el conjunto o el Centro Cusco de Arte Nativo interpreta música del tiempo de los incas. Estamos con la presencia también aquí de la hermana que nos vino a visitar. Buenas tardes, Cecilia Guzmán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Napaikuiki, Tukuizonkoi, Cintia, Don Mario, y a la audiencia y a este espacio Centro Cultural de la Vázquez. Muchas gracias. Qué alegría recibirte, Ceci. Gracias por estar. Siempre nos da una emoción enorme cuando llegan hermanos, hermanas de la academia, cuando nos vienen a visitar. Hablaron, preguntaron, no, sino que saludaron en quechua, que es lo más grandioso. Por eso está emocionado ahí, lo veía que se salía de la vaina. Mirá qué lindo este. Es lo más grandioso que nosotros podemos escuchar, que existe y está en la memoria de nosotros, de los seres humanos, el idioma de los incas. Entonces, así de esa manera, cada uno de nosotros intentamos recordar que el idioma de los incas está en nuestra mente ya incorporado hace muchos años, antes que nosotros naciéramos, por lo menos aquí en en esta República Argentina, antes que nosotros naciéramos desde el año 1800, antes del año 1800, ya las palabras estaban en nuestra memoria, y nosotros nacemos a este tiempo ya con la memoria que están grabadas en nuestros genes. Por consiguiente, muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando pronunciamos una palabra, muchos no nos interesa, pero están hablando un idioma de los incas, una palabra del idioma de los incas, sin darse cuenta. Mario, y ya que estamos, ¿nos cuenta qué dijo Ceci en cada palabra, cómo nos saludó? Ay. Vamos a preguntarle entonces. Por favor, Cecilia, serías tan amable, Cecilia. Bueno. Ver, así, Cintia, así aprende. ¿Qué dijiste? A ver, ¿qué dijiste? En Irurazime, ¿qué dijiste? Yo dije Napaikuiki, Tukuizonkoi, y Don Mario agregó Juan, que me había olvidado. Napaikuiki está conjugado, es el verbo napai, que es saludar, y después está el sufijo kuiki, que está la sílaba ku, y la otra que es iki. Iki es tú, es segunda persona. Y el ku vendría a ser le, como cortesía, napaikuiki. Tukuizonkoi es con todo mi corazón. Y el guan vendría a ser el con. Yo dije con corazón. No, todo corazón dije. Y el guan es con. Qué bueno, Cecilia. ¿Y cómo queda? Napaikuiki, Tukuizonkoi, guan. ¿Traducido al castellano, todo como es? Con todo mi corazón. No, te saludo con todo mi corazón. Oh, ahí está. Qué lindo. Bueno, ella está aprendiendo como Betty. También ¿cómo se llama? Sofía. Como Marco, hay unos cuantos están aprendiendo el idioma de los incas. Bien, Cintia, me dijiste que vas a hablar poquito de tantas cosas. A ver, enumérame de tantas cosas y así podemos matizar. Bueno, vamos a enumerar. Yo no sé, esto me van a tener que explicar y nos va a contar un poco Sofía Silva y usted. ¿Qué es la tunantada, Mario? La tunantada. Vamos a estar hablando con un bailarín de tunantada, así que nos vamos a meter en ese tema un poco. Vamos a tratar también de establecer comunicación telefónica con los hermanos mapuches del sur, de Chubut. Noelia Carrasana nos trae un informe, un audio en el que nos va a hablar un poco sobre la aprobación de las fumigaciones con glifosato en Rosario, un tema que nosotros tenemos, una de las grandes preocupaciones que tenemos como academia es la preservación y el cuidado de la Pachamama, y por eso también la defensa de la tierra y del ecosistema, y en este sentido es que Noé nos va a traer ese informe. También vamos a tener un audio de la hermana Luisa Batallanos, donde nos va a contar un poco en qué va a consistir la marcha que se va a hacer el próximo 9. Es una marcha transfronteriza. Sábado. En apoyo, el sábado, en apoyo a todos los hermanos y hermanas detenidos por luchar de nuestras comunidades. Nos va a explicar Luisa en qué consiste hoy eso. Viene. Nos mandó Luis, un audio, bien, Luisa. Bien. Así que vamos a tener su voz acá, además de, bueno, toda la compañía que estamos teniendo y, por supuesto, como siempre, la clase de quechua, el aprendizaje de la lengua, la activación de la memoria. La activación no. Yo no diría la activación, no, sino el despertar de la memoria. Porque si no está despierta, no puede activarse. Ay, cuando se despierta. Claro, cuando se activa. Ay, Mario. ¿Y cómo será, no? ¿Qué uno hace para despertar la memoria? Bien. Nuestros antepasados nos enseñan de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué te parece si nosotros despertáramos nuestros genes? ¿Sí? Despertáramos nuestros genes dormidos. Porque nosotros tenemos no sé cuántos miles de genes. No sé si tendremos 35.000 o 350.000 genes. ¿Cuánto es? No sé, Mario. ¿Cuántos genes tenemos? Sí, neuronas. Ah, neuronas. Neuronas. No sé el número mucho exacto. Muchos tenemos. Entonces, el código genético, nosotros, por ejemplo, somos de 46 cromosomas. Uh-huh. 44. A ver, ya le digo. 46. 46. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿y qué pasó con las otras especies que tienen 76? Entonces, ¿dónde se quedaron lo que ¿dónde está? Ahí está. ¿Dónde se quedaron? Bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es despertar la memoria. ¿Sí? Entonces, un despertar, como todo despertar, es quizás un golpe. Quizás comiendo algo, quizás tomando algo, o bailando, o caminando, o sintiendo un aroma, o qué, intercambio de qué. Entonces se activan, se nace. Primero se despierta. Entonces ahí en ese despertar es un nacimiento. Entonces nosotros, culturalmente, muchas veces, por ejemplo, tú, Cintia, ejemplo, viste, no es necesario que me cuentes, sí, pero como ejemplo pregunto, como soy ignorante siempre pregunto, viste, ¿cuántos bautismos tendrá el ser humano? Y yo, ¿cuántos tengo tienes? De oído, ¿no? Adiós. Sé que son unos cuantos, Mario. Bien. Entonces nosotros tenemos varios bautismos tenemos, sí, pero parece que tenemos enlace, vamos. Aparentemente, Mario, dice, hablando de la memoria y del despertar de la memoria, se activó esta línea de comunicación. Bien. Y estamos en comunicación telefónica con el lonco Javier Caño. Marí, lonco, ¿nos escucha? Marí, ¿cómo ven hoy? Marí, ¿tú puedes ir por la miel? Marí, ¿cómo puché? ¿Y qué, Javier Caño Pinguén? Qué gusto escucharlo y recibirlo en este espacio que hacemos desde esta comunidad tan lejos, para que nos pueda traer su voz y contarnos lo que está atravesando su gente y usted. Nos habíamos enterado por los medios que hay todo un montaje en el sur para incriminar a diferentes hermanos de la comunidad mapuche. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, sí. Lamentablemente acá la persecución no ha cesado. Desde hace ya mucho tiempo que viene la persecución hacia el pueblo mapuche. Uh-huh. Bueno, ahora hablando de la actualidad, hace unos poquitos días me intentaron hacer un montaje a mí, dar la persecución sobre mi persona, por el solo hecho de denunciar los conflictos, el conflicto particular que tenemos nosotros aquí en mi comunidad, contra el mismo Estado, ¿no? Uh-huh. Instituciones del Estado, tanto acá la institución municipal, local y de la provincia del Chubut. ¿Y de cuándo empieza ese conflicto que tienen con el Estado? Acá el conflicto es histórico. Históricamente han negado nuestra existencia, tanto como comunidad, como poblador, y perteneciente a un pueblo originario, siempre ha sido la negación históricamente. Después de la mal llamada conquista del desierto, el Estado nunca se encargó de los pueblos originarios, y acá en este caso, acá en el sur, como lo llaman, del pueblo mapuche, nunca los tuvieron presentes. ¿Dónde más está localizada específicamente su comunidad, Lonco? Nosotros estamos acá en casi, bueno, entre el límite de Río Negro y Chubut, a unos 200-300 kilómetros al sur de la localidad o la ciudad de Bariloche. Uh-huh. En un pueblo, pequeño pueblo que se denomina la localidad del Maitén. Uh-huh. Desde la localidad nosotros estamos a 15 kilómetros más o menos, hacia la cordillera, en el monte, en el campo. Y bueno, acá en este territorio mi gente históricamente habitó, después de la conquista, antes de la conquista, mal llamada conquista del desierto, uh-huh, como lo denominaron, mi gente siempre estuvo. Antes que la localidad de Maitén se funda, antes que el ferrocarril llegue a esta zona, antes que la compañía de tierra sur argentina llegue a esta zona, mi gente ya estaba en este territorio. Y interrumpidamente seguimos habitando. Y en la actualidad nos siguen negando hasta a tomar atrevimiento de borrarnos del mapa catastral del pueblo, sabiendo que los funcionarios que han pasado por los municipios contra que nuestra gente siempre estuvo acá, nos conocen. Y bueno, siempre sirviendo a las grandes corporaciones, niegan nuestra existencia. Y bueno, últimamente este conflicto salió a la luz allá por el año 2010, en donde intentaron avanzar con un proyecto turístico acá en nuestro territorio. Nosotros estamos a la ladera de un cerro, el Cerro León, conocido por ancestralmente por nuestra gente, hoy por este proyecto, y han cambiado el nombre muchas veces. Hoy el Cerro Azul lo identifican. Para nosotros siempre fue el Cerro León, en el cual el proyecto este, negando nuestra historia, nuestra existencia, se han tomado el atrevimiento de borrarnos del mapa catastral del pueblo. Entonces tanto el Estado municipal como provincial han intentado avanzar con un proyecto turístico, un centro de actividades de invierno, claro, con pistas de esquí, refugio. Y nosotros sabemos bien que no es solo eso, sino que viene otros negocios detrás, negocios inmobiliarios, que, bueno, es el interés que tienen, ¿no? Que hay mucho interés de por medio, por el negociado inmobiliario que hay. Así que, bueno, la comunidad se levantó, puso el freno a ese proyecto, en donde había muchas irregularidades. Uh-huh. No tenían informe de impacto ambiental, solo que tampoco había la consulta y participación de las comunidades que vivimos acá en el territorio. Entonces, por todas esas irregularidades que estaban cometiendo, la misma justicia paralizó ese proyecto. Y bueno, nosotros lo que le exigimos, el reclamo que hicimos, es que nos reconozcan que, bueno, acá la comunidad tiene la personería, solo que acá en la localidad Maitén no nos quieren reconocer. Uh-huh. Así que, bueno, últimamente yo soy la cara visible, ando denunciando este conflicto en todos lados, por todos los medios que puedo, y hoy hay una persecución sobre mi persona, tanto como en otra, como a otros peños también de diferentes comunidades que salen a denunciar los conflictos. Obviamente, claramente que no, los funcionarios no quieren que esto se difunda, que salga a público. Uh-huh. Entonces, de todas maneras, intentan incriminarlo a uno. En este caso, me quieren involucrar a mi persona con esto que está sin llamar al RAM, no sé cómo es. Uh-huh. Hace poquitos días me cayó la policía buscándome para hacerme, por supuestamente, pedido de un fiscal, ¿sí?, del fiscal Carlos Díaz Mayer. Uh-huh. Que supuestamente yo había actuado en un hecho que se realizó en un puesto de la compañía de Benetton, en donde supuestamente el puestero me había herido con un arma blanca. Es un puesto de Benetton, ¿verdad? De la estancia Benetton, sí. Uh-huh. en el cual, bueno, lo que el fiscal pedía es que me hagan extracción de para hacerme un ADN, uh-huh, y que una verificación de mi cuerpo a ver si tenía herida de arma blanca. Bueno, la cosa es que cuando llego, me llaman de mi casa, yo andaba trabajando acá en el campo como todos los días, uh-huh, y una de mis hermanas me llama diciéndome que estaba la policía en una puerta de la casa preguntando por mí. Así que voy para ver de qué se trata y bueno, me presentan esto, que me tenían que llevar al hospital para hacerme un estudio. Bueno, en el caso era un sopapo vocal y una revisación del cuerpo, uh-huh, buscando de supuesta herida de armas blancas. Lo cual, bueno, quedó contactado que bajo un acta del médico que atendió eso, que no existen tal prueba que pedían que podía, supuestamente yo tenía en mi cuerpo. No, nunca tuve herida de armas blancas, claro, y ni enterado de quiénes son los del RAN. Supuestamente, por lo que dicen los medios, debe existir, porque han pronunciado que las acciones que se han hecho. Sí, sería como esta organización terrorista a la que pertenece todo hermano que tiene un conflicto territorial. Sí, esta es una clara... es más que claro que el gobierno quiere generar eso, uh-huh, para justificar los diferentes avasallamientos, uh-huh, las represiones que han cometido. Entonces, bueno, las comunidades lamentablemente estamos expuestos a eso. Le hago una consulta, Lonco. ¿Hay alguna prueba, algo que a usted lo vincule con eso? ¿Con ese hecho, con ese incendio? ¿Previa para que hagan una movida judicial de estas? No. No tienen argumento, no tienen pruebas, simplemente hay una persecución, porque el solo hecho, más allá de denunciar el conflicto que tengo acá en el territorio, he salido a acompañar a otras comunidades que han sufrido represiones, que han sufrido allanamientos. Acá cerquita tenemos la comunidad Vuelta al Río, uh-huh, que hace escasos meses, en septiembre prácticamente, fue allanada ilegalmente, ataron a la gente, uh-huh, a los dos días le fueron y incendiaron casas de algunos pobladores. Entonces, acá en la comunidad nos solidarizamos con otra gente y, bueno, ahí es donde van dejando marcada a la gente que andan las movilizaciones y, bueno, mi persona es una de esas. He estado acompañando a la gente así en diferentes comunidades. Entonces, bueno, quieren vincular a todos con la misma causa, y lo cual no es totalmente ilegal eso. Le hago una consulta, Lonco. ¿Se están dando alguna forma de organización, de articulación, de encuentro para unirse todas estas comunidades? También sabemos Campo Maripe está en una situación igual. ¿Están ustedes también cerca de Cuyamen? ¿Hay algún espacio donde se encuentren? Bueno, se han dado algunas escasas reuniones donde se puede charlar con la gente. Sí, bueno, se está viendo a ver si de qué manera nos podemos solidarizarnos entre nosotros, entre, uh-huh, comunidades, porque lamentablemente en la justicia hoy no se puede confiar. Claro. Así que la única manera es acompañarnos entre Peña, entre la mía, acá entre comunidades, dando, uh-huh, el apoyo de uno a otro, porque lamentablemente no, la justicia hoy está del otro lado, vamos a decir. Claro. Claro, claro, en contra. Y puede ser, ahí leíamos que estaba involucrado hasta el intendente del Maitén. Bueno, el intendente actual de la localidad del Maitén hoy fue el principal ejecutor en intentar ejecutar este proyecto que tenemos, el conflicto acá en el cerro. Claro. Él fue el promotor de todo esto antes de en la gestión anterior, a este que pasó, al anterior que estaba él. Allá por el 2004, tuvo como tres periodos seguidos de intendente, y bueno, ahí donde actuó, y en el 2010 quiso ejecutar eso, y a los poquitos meses, bueno, se vino el cambio de gobierno y subió a senador, estuvo de senador. De senador bajó a otra institución en la provincia, estuvo en el IAC, en otras instituciones que todo tiene que ver con la tierra. Uh-huh. Y bueno, claramente se ha encargado de borrar antecedentes. Acá antiguamente a la gente la obligaban a pagar el derecho al pastaje, al territorio. ¿A pagarle a quién? Al Estado. Claro. el Estado, una vez que tomó la posesión acá de los territorios, exigía a la gente, a los pobladores, a tener que pagar pastaje. Hasta los años 70, 80 estaban obligados a pagar ese pastaje. Mi gente acá pagaba eso, y mis abuelos, mi tío abuelo que habitaban en este territorio, pagaban esos papeles, el pastaje. Y esos papeles hoy, tanto en la municipalidad de Maitén como en la provincia, han desaparecido. Uh-huh. Y nunca le reconocieron ni un título, ni nada le han reconocido a la gente. Y históricamente fue así. ¿Ustedes hoy, tienen hecho el relevamiento territorial de la ley nacional, de la 26.160? No, lamentablemente acá en esta provincia no los cumplen eso. Los derechos los tenemos, pero no los cumplen los funcionarios. Uh-huh. Tanto acá han creado la figura de Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia, en lo cual están encargados, en vez de ayudar a la gente, a estafarlos, a atacar las tierras. Hay muchos casos que la propia directora de Asuntos Indígenas, entre comillas, personalmente ha llegado a las casas, con mentiras, engaños, falsedades, y lamentablemente es una funcionaria... Es una mapuche más, pero al servicio del Estado, del poder. Uh-huh. Entonces, la gente cae, hay en la mayoría de los casos, en los campos han quedado, nuestra gente están quedando los mayores solos, que no saben, en la mayoría de los casos, no saben leer ni escribir. Y los jóvenes, lamentablemente, tienen que emigrar a los pueblos para intentar sustentarse sus vidas, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde actúan esta gente. Con engaño, mentira, que el gobierno le va a dar solución, que le entregue el campo no es productivo, este que el otro, en cambio si viene al pueblo va a tener comodidad, uh-huh. No va a tener que andar con un palo al hombro, cargando agua en balde, va a tener que abrir una canilla, va a tener agua, o va a tener que prender un encendedor y ya va a tener el fuego, no va a tener que andar carriendo leña, con mucho... es indignante cómo se han encargado de engañar a la gente. Uh-huh. Entonces hoy los pocos jóvenes que están quedando en los campos han salido a denunciar estos casos y bueno, hoy estamos siendo perseguidos. Lonco, le agradecemos mucho que haya compartido su voz, su palabra. Le pedimos para terminar si usted nos puede dar un saludo en su lengua para todo su pueblo y para el resto de los pueblos hermanos que acompañamos y que mandamos fuerza para todos ustedes. Le voy a hablar en castillo, nos vamos a decir. Un abrazo a todos los pueblos originarios, tanto del norte como del centro y el sur del país. La lucha es una sola por nuestras futuras generaciones. Tenemos que seguir resistiendo en los campos. Hoy dicen la guerra de la tierra, pero en realidad es por todos los recursos naturales que son la fuente de nuestra vida y que para el Estado o para el Huinca supuestamente le generan fuente de trabajo y traen con eso la destrucción. Así que, a la gente del campo que está luchando, que no bajen los brazos y sigan luchando por su territorio, por el futuro de las futuras generaciones. Y un abrazo a todos, así que, y mucha fuerza. Esas son las palabras que me salen en este momento, así que chalti mai por la comunicación y ñe futapango un puches. Marichihueu. Gracias. Escuchaban la palabra del Lonco Javier Caño, de la comunidad de Buenos Aires Chico, a 50 kilómetros del Maitén, donde libran una lucha ancestral, centenaria, nos relatan, por el territorio que ha sido de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y en el que viven y aún resisten. Muy bien, Cintia. Fue interesantísimo lo que ha comentado. Bien, vamos con el tema musical, por favor. No. Qué pena siente el alma.

Las fronteras fueron impuestas. El pueblo mapuche es una sola nación, unida por la cordillera de los Andes. Primer marcha transfronteriza. Sábado, 9 de diciembre, 18 horas, en el Monumento al Genocida Julio Argentino Roca. Diagonal Sur y Perú, Capital Federal. La marcha se replicará en Temuco y en otras ciudades y plazas, en ambos lados de la cordillera. Convocan Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Argentina. Red de Apoyo a los Presos Políticos Mapuches, Chile. Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Y escuchábamos entonces el material que nos hace llegar la hermana María Luisa Batallano de Marcha de Mujeres Originarias, una de las organizaciones que convoca a la marcha transfronteriza que se va a realizar este sábado. El punto de encuentro, reiteramos, es a las 18 horas en Diagonal Sur y Perú. Por otra parte, mañana 7, a partir de las 18 horas, van a estar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el aula B203, Moira Millán, familiares y amigos de Luciano Arruga y diferentes integrantes de Hijos La Plata, para hablar sobre Santiago Maldonado y el apoyo del pueblo mapuche, pidiendo justamente el fin de la represión, el fin de los allanamientos, pidiendo justamente que haya paz y que haya justicia en esos territorios por todos nuestros hermanos. Muy bien, estamos invitando a todos los hermanos y hermanas para que hagamos fuerza mañana jueves, cuando va a estar la hermana Moira Millán, juntamente con las hermanas que están apoyando también la causa de los hermanos mapuches. Uh-huh. Estaremos a las 18 horas en la Facultad de Humanidades. Sí, también Mario, veo que lo hablamos cuando vino el hermano Marco Giovanetti, y que es algo, hoy por hoy está mucho en los medios esto de que los mapuches son terroristas y además son chilenos. Bueno, nos explicaba acá el hermano, ¿no? Uh-huh. Nacido él, sus abuelos, sus tatarabuelos, en el perfecto territorio argentino, conocido hoy como argentino, desde antes de que fuera Argentina, dice él, bien de este lado de la cordillera, lo que para los hermanos es Gulumapu y Puelmapu, los dos territorios a ambos lados, pero que son parte de la misma región, digamos. Especificado solamente por al este y al oeste de la cordillera. Así es. Muy bien. Seguiremos compartiendo con ustedes música adelante. Para su canción. Hágase la luz y la luz baña los cerros por debajo del abrigo. Hágase la luz en las cabezas tan duras y en todos los corazones. Hágase la luz que se prendan las candelas. Hágase la luz y el amor corre los escritorios. Hágase la luz que se baile en la pereza. 106.3 Radio Nauta. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Y escuchaban Pregón para iluminarse, de los Jaivas, el aporte musical que hace nuestra productora Sofía Silva, que nos trajo un montón de musiquita linda, hablando de esto, ¿no? De despertar la memoria y activarse. ¿Quién pudiera, Mario, escuchar un pregón e iluminarse? Iluminarse, sí. Ahí mismo. Sería buenísimo, ¿no es cierto? Pero para eso tendríamos que aprender a buscar en la raíz de las aguas. ¿Cómo eso? Entonces, porque las aguas también tienen raíz. Por ejemplo, nosotros el agua que tomamos, ¿dónde tendrá su raíz? Acá yo imagino, ¿no? Que desde el desconocimiento uno hizo el piletón de Apsa. Bueno, póngale. Para en las ciudades grandes. Tú, por ejemplo, para que tengamos una idea, todos nosotros tenemos una raíz, todos, ¿sí? Por ejemplo, ¿tu raíz dónde está? En el Riachuelo, Mario. ¿El tuyo? Y sí, nacida acá, mire, en Boedo yo. Del corazón de los 100 barrios porteños. Tú eres porteña. Así es, Mario. Entonces piensa, tu raíz está ahí. Antes que nacieras ya estabas tomando esa agua. Y sí. Entonces, ¿y la raíz, por ejemplo, del Riachuelo, dónde viene? Del Río de la Plata, será. Sí, pero ¿de dónde nace? Y allá en el Paraná, al fondo, entonces, en el Amazonas. Entonces, qué bueno sería, por ejemplo, uno irse ahí, buscar a la fuente donde nace el agua. Y tomarse esa agua. ¿Y pero esa viene de la montaña, Mario? Pero ya sé, pero para buscar una raíz, ¿qué tienes que hacer? Andar. Y bueno, tienes que andar y investigar dónde está la raíz, dónde está la fuente. Y yo no tendríamos que cada uno de nosotros encontrar un manante. Donde brota la vida, donde brota el agua. Entonces, encontrar esa fuente. Y por ahí, quién sabe, un día del año, una hora del día, a una hora determinada, en la salida o en la salida del sol o salida de la luna, o en qué momento, beber esa agua del manante. Ah, ¿te gustó? fresquita aparte, la sentí, el agua del manante. Vio que uno cuando toma del manantial siente que el agua le baja por la garganta, ¿no? Como que lo limpia. Preguntale a Cecilia si habrá tomado en Timbón. Ah, sí, Ceci. ¿Y? ¿Dónde queda Timbón para la gente que nos escucha? Cerca de la ciudad de Cusco, en Perú. No sé a 15 kilómetros sur del Cusco, más o menos. 15 o 20 kilómetros. ¿Y esa es una montaña, sí. Ahí es donde nace el agua, donde brota el agua de la tierra. Y ahí es donde los antepasados nuestros sacaron una vertiente que salía seguramente y lo han construido canales. Y esos canales ahora son fabulosos, excelentemente fabulosos son los canales esos que de riego. Después también está el otro en Tambomachay, está más o menos al norte, al noreste de Cusco. También hay otro manante. O sea que, y entonces, Mario, ¿cómo es? ¿Ellos tienen contacto con la memoria de la raíz del agua cuando la toman? Y cuando se comen los alimentos que tienen ese agua, bueno, también. Pero yo no dije tal cosa, simplemente pongo de manifiesto como referencia. Pero para eso, como tú sabes, todos nosotros tenemos que hacer una ceremonia, un ritual, bla, bla, bla, bla, bla, y tantas cosas. Yo simplemente pongo de manifiesto que debería de ser eso, como antiguamente se hacía. En todas las culturas se hacía lo mismo, porque nosotros debemos de buscar algo concreto. Por ejemplo, yo voy a hablar por mí. Yo soy agua, soy tierra, soy aire, soy viento, soy fuego y soy hijo del sol. ¿Y tú? ¿Qué eres? A ver. Desmentime lo que digo yo, a ver, como ser humano. Dale. Nadie, acá nadie levantó la... Pero entonces todos somos así. Todos mal. Todos somos hijos del sol, somos hijos de Pachamama, pero nosotros, para poder encontrar esa relación, ese servicio que deberíamos de dar a los elementos de la naturaleza, todavía no despertamos. Por eso decía, no despertamos. Entonces un día vamos a despertar y vamos a ser servidores del agua, de la tierra, del fuego, del aire y de la luz. Entonces, recién nos vamos a dar cuenta cuántos bautismos necesitamos para poder despertar, ejemplo, una neurona. ¿Sí? Pero Cecilia me estaba comentando de que ella quiere hablar quechua. Dice que le gusta, Mario, el quechua, ¿no? No, yo no digo que le puede gustar. No. Eso de gustar no creo que sea así. Yo personalmente digo que a ella le tiene que haber nacido algo. Ella tiene que haber sentido algo. Alguna vibración tiene que haber recibido de algo para que ella sienta en carne propia que lo atrae el idioma o la cultura. Algo hizo ella. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Tanto como ella, como muchas hermanas o hermanos, muchísimos hermanos. O por ejemplo, puede, por ejemplo, haber tenido cantidades de oportunidades de comer papa, comer quinoa, comer chuño, o haberse comido, por ejemplo, un cóndor, o haberse comido una vicuña, o un cuis, porque ahí está en la memoria. Si, por ejemplo, te comes, Cecilia, un cuis, ¿qué estás comiendo? Memoria. Y nosotros, por ejemplo, ¿tú alguna vez comiste jarapulca, no? Con la piedrita a juego. Bueno, entonces, ¿qué memoria recibís? Entonces, todos esos despertares nosotros debemos de practicar. Y todos los años. Porque todos los años estamos siempre atentos a que los ciclos se repiten. Todo se repite. Entonces, nosotros tenemos que buscar eso. Que esa repetición siempre llegue en el momento justo. Porque el concepto que nosotros tenemos es, si el tiempo para nosotros es circular o el tiempo es lineal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros entendemos que el tiempo es lineal, ¿sí?, las cosas no se van a repetir. Uh-huh. En cambio, si nosotros entendemos que es circular, ¿sí?, entonces el tiempo se va por repetición, se va a repetir en el mismo lugar. Donde nació, en el mismo lugar. Entonces, si es lineal, no. Si lo pensamos lineal, no. Uh-huh. Bueno, Cecilia, ¿te animas a hablar algunas palabras en quechua? Bueno. Erimarimuya. Entonces yo te voy a preguntar, ¿sí? Así, a ver si me inspiro. Imansutiki. Sutinmi Cecilia. Maimantankanki. Nyoka Meguino Manta. Ahí está, viste que está aprendiendo. Me preguntó cómo me llamo y dónde soy. Ah, sí. Ahí está. Entonces, Taita Mamaiki Kunari Causa Siancho. ¿Cómo? Taita Mamaiki Kunari Causa Siancho. Ari. Causa Siancho. Sí. Causa Siang. Entonces, ¿qué te diga? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué te dijo? ¿Que si mis padres viven? Eso, muy bien, ahí está. Así. Y sí. Entonces, así de esa manera, con el diálogo, cuando recuerda, ¿sí? Porque uno puede recordar lo que uno quiere, muy bien. Pero a veces las palabras vienen hilvanadas de a poco y sin recordar nace espontáneamente. Entonces nosotros aprendemos simplemente por deducción a veces, y si no, a veces aprendemos por instinto. Muchas veces aprendemos por instinto. Como las cosas se hacen, se aprende. Qué bueno, Cecilia, que algo por lo menos hayas aprendido. A ver, decía adiós, adiós. Ay, guay, guay. ¿Ve? Como el equipo de música. ¿Cómo? Ay, guay. Ay, guay, guay. Sí. ¿Y cuánto hace que aprendes Runaksimi, Ceci? Y yo empecé cuando era en trabajo social en el 2012. Mira. Sí. Así que ya como 5 años. ¿En 2012 fue el trabajo social? Sí. Mire cuánto, Mario, cómo pasa. Porque yo estaba enseñando en en la Facultad de Trabajo Social en el año 12, 13, 14, me parece, fue 3 años. 3 años estaba enseñando gratuitamente ahí. Uh-huh. Y al final no me cansé. Claro. Me cansé, porque no había, así como ella, ¿viste? No había no había interés en los alumnos. Claro. Lo que interesa, por ejemplo, para mí es que los alumnos sean constantes y vengan a aprender, porque si no, no aprenden. Y como, por ejemplo, aquí en la Facultad de Periodismo que estamos enseñando, ya terminamos el ciclo, ellos vienen a aprender, pero por necesidad. Claro, como materia. Como una materia. Entonces, una materia tienen que aprobarlo, sí o sí. Uh-huh. Entonces tienen que aprender sí o sí. Uh-huh. Eso sí. Y le ponen ganas. Y le ponen ganas, muy bien, le ponen ganas. El que quiera o no lo quiera, pone ganas. El que quiera aprobar, pone ganas. Y si no tienen pone ganas, no aprueba. Entonces, para mí, por ejemplo, a veces muy tedioso bocharle a la alumna. Está tantos meses, viste, bochazis, pero no tiene interés, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y vos te acordás, Ceci, qué fue lo que se te dio por ir a aprender Runaximi? A ver, ¿cómo aprendiste vos? A ver. Yo cursaba en Bellas Artes, que está en la misma manzana, en la sede Fonseca, y por casualidad fui a sacar una fotocopia ahí a trabajo. Uh-huh. Y ahí en eso veo un papelito así con el viento, flameando y miro así, y se leía idioma quechua, qué sé yo. Comenzaba ese día, de justo coincidía que yo salía esa hora de cursar. Uh-huh. Y empezaba ese día, así que fui, invité a una compañera y fuimos. Mira. Y era la primera clase. 9 de abril, me acuerdo. Así y que no te fuiste más. Y acá no. Sí. Y hay veces no iba a la facu, pero iba a las 6 a quechua, ¿no? Claro, sí. Religioso. No, sí. Me encantaba, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí. Así que te dice, porque te conozco, nos conocemos, Cecilia. Sí. Y así es lo que yo siempre trato en lo posible de hacer, de enseñar, cuando los alumnos pongan interés. Uh-huh. Porque si no ponen interés, tampoco uno no se puede forzar en vano, ¿viste? Claro. Es como todas las materias, ¿sí? Uh-huh. Entonces también estamos enseñando en la facultad de ciencias naturales ya 8 años, ya 8 años. Sí, estamos. Ahora ya entramos en receso, ¿no? Sí, con sí, las dos están, clases. Estamos en receso. En la de periodismo terminamos la semana pasada. Uh-huh. Y también como en de ciencias naturales la semana pasada. Y también estábamos enseñando, como ustedes saben, el idioma de los incas en la Universidad de Quilmes. Estaba más de 3 años también estaba enseñando ahí. Después un año estaba enseñando en la Universidad de La Matanza. Uh-huh. Y ojalá que haya hermanos y hermanas que tengan esa vocación de enseñar este idioma de los incas, porque hay mucho interés ahí. Y ojalá que en todo el país haya muchos espacios donde puedan aprender este idioma. Como por ejemplo nosotros sabemos que allá en la ciudad, en la República de Perú, están en los... allá se dice departamentos y aquí se dice provincias. Entonces las provincias están instaladas, en la capital de las provincias están instaladas las sedes de la academia. Y después también están en los partidos ahí. Entonces está ramificado porque como es una... asignatura obligatoria. Uh-huh. Entonces el profesional cuando termina secundaria tiene que saber quechua, y si es universitario tiene que salir siendo hablante quechua. Uh-huh. Aprender quechua, por ejemplo, esto así, supóngase por ejemplo un médico se titula en Cusco y sale como médico y quiere ir a trabajar, el primer trabajo que le van a ofrecer es ir al campo. Que es donde no hay médicos. Como acá. Uh-huh. Entonces, y en las comunidades, ¿quiénes hablan castellano? Algunos. Muy poquitos. Pero ¿no? Esos algunos poquitos nunca están enfermos. Uh-huh. Entonces lo que van a buscar es enfermos para practicar, los médicos. Entonces en las comunidades, la mayor parte habla el Runaximi. Claro. Entonces, ¿de qué manera se va a presentar el médico? Tiene que llevar un traductor. Claro. No le conviene. Entonces, por eso que es obligatorio la enseñanza y el aprendizaje del idioma de los incas. Igualmente en los juzgados, en los tribunales. Uh-huh. Entonces, también está el juez, habla quechua, los abogados hablan quechua. Entonces, así de esa manera también se defiende, se presenta, hay defensores que hacen litigio en este idioma de los incas. Como también hay locutores de partido de fútbol. Uh-huh, mire. Hay locutores que transmiten el idioma en el Runaximi, los partidos de fútbol. ¿Eso es solamente en el Cusco o en todo el Perú, Mario? Bueno, yo como no vivo, yo sé que hay eso en el Cusco. Que en el Cusco sí. Sí, hay, sí. Pero yo no sé, no puedo decir eso en... En el resto. No. Como yo, por ejemplo, puedo decir que aquí en la ciudad de La Plata se habla el idioma de los incas. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes lo hablan? ¿Mm? Aquí lo hablan los hermanos bolivianos, los que vienen de Potosí, de... de Cochabamba, de Santa Cruz, después de La Paz, vienen a hablar quechua. Entonces, muchos no hablan, muchos departamentos no hablan de Bolivia. Pero también aquí tenemos los hermanos santiagueños. Los hermanos santiagueños hablan muy bien el Runcimi. Con algunas modificaciones. Sí, pero hablan, porque para nosotros es el mejor bastión idiomático de la República Argentina, Santiago del Estero. Y también nosotros no vamos a descartar que los que están en Jujuy hablan quechua por la frontera. También vienen en Salta, también gente que habla quechua. O si no, vamos a Catamarca, vamos a San Juan, vamos a Córdoba. Y siempre hay una ramificación del idioma, porque son los hermanos bolivianos o peruanos son los que vienen y hablan. ¿Y sabe, Mario, cómo llega a Santiago el Runcimi? No puedo decir con exactitud porque son teorías. Son teorías. Claro, no hay documentos, no hay una teoría. Lo que sí nosotros sabemos que a Santiago del Estero haya podido llegar desde Tucumán. Entonces Tucumán era el último lugar donde se supone que estaba el límite de la dominación de los incas del Tahuantinsuyo. Eso seguramente fue posterior o ya cuando había una estadística bien definida. Porque nosotros aquí, si es que hacemos un relevamiento, buscamos el toponimio en las diferentes provincias de Argentina, que hay hasta Esquel, o más al sur ahí, tanto aymara como quechua. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿De qué idioma proviene la palabra Ushuaia? No, de la aymara. Ah, de la aymara. En la aymara viene. Y si no, otros hermanos dirán que es el guaraní. También tiene guaraní. Igual que, por ejemplo, nosotros nos preguntamos así. ¿De dónde vendrá la palabra Paraná? Uruguay, Paraguay. Entonces nosotros hacemos esa referencia, ¿ve? Por ejemplo, la palabra Paraguay... Sí, pero para la traducción no es tan exacto. Entonces, paraí es llover. Y el sufijo guay, ¿sí? Entonces, la relación de tú a mí. Entonces, su traducción de la palabra paraguay sería llueveme a mí. Ajá. Sería llueve sobre mí. Llueve o sobre mí. O llueveme, una cosa así. Algo así. Por ejemplo, la palabra Uruguay. Uru quiere decir araña. Ajá. Y guay, entonces arañame, o la araña a mí, ¿sí? Ajá. Después tenemos la palabra Paraná. La palabra para es lluvia. Entonces tenemos el sufijo na, ¿sí? Que es sustantiva a todos los verbos. Ah, entonces es como el... Entonces nosotros tenemos para y es el verbo llover. Entonces le sustantivamos con el sufijo na, ¿sí? Entonces, ¿en cómo se convierte la palabra? Como por ejemplo, mira, ve, un verbo comer es mijui, como verbo. Entonces le agrego al verbo, le quito el sufijo i y le agrego el sufijo na. Se convierte la palabra en mijuna. ¿Y su traducción cuál será? Si la consonante, o sea, si es que el sufijo na es para sustantivar los verbos. Al principio tenía el verbo comer. Y entonces, ¿en qué se convierte? Comida. Muy bien, comida. ¿Ve? Entonces, Paraná, ¿cómo se convierte? Lluvia. Paraná. Paraná. Porque es llover sustantivado. Sí, llover. Claro, ¿no? Lluvia. Lloviendo. Llovizna. Claro, llovizna. Llovizna, llovida. Llovida, lloviendo. Algo por lloviendo, el estilo, ¿sí? Lloviendo sea el gerundio de... Bueno, así de esa manera es lo que existe en las palabras en el idioma de los incas. Por consiguiente, muchos de nosotros, como no sabemos el idioma, no podemos decir de dónde vienen las palabras. Es como, por ejemplo, si tú hubieses vivido en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Suipacha. ¿Sí? Vives en Suipacha y dices, nunca averiguas qué significa Suipacha. Entonces un día te vas a dar cuenta que Sui... Sui es quechua, quiere decir línea, y pacha es tiempo, espacio. Entonces su traducción de sui pacha línea del tiempo y el espacio. Sí, pero tiempo lineal sería más. Ah, el tiempo lineal. Entonces es igual que Chacabuco, acá en Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Hay Maipú. Maipú. Pichincha. No. Está Pichincha, después está Chacabuco. Chacabuco, después está Maipú. Después hay Ayacucho. Ayacucho. Ahí está, ve. Allá de mis pagos. Viste, cerca ahí está, de mis cerca pagos, de ve. Y si vamos a Neuquén, que por lo menos recuerdo una vez para que tengamos una idea. Entonces yo pongo como ejemplo: ¿dónde nació Ceferino Namuncurá? No me acuerdo. En Neuquén, en la provincia de Neuquén. ¿En qué parte de Neuquén? No sé. Cerquita de cerquita de la capital de Neuquén. Y me olvidé. Está en Chimpay. Chimpay. Entonces, Chimpay. Entonces uno se pregunta, la palabra Chimpay, ¿a qué idioma pertenece? ¿Y qué significa? Puede ser también a otros idiomas, por favor, ¿no? Mm. Puede ser a otros idiomas. Pero yo simplemente saco porque yo sé el idioma de los incas. Claro. Quechua. Como así, de esa manera también sabemos que este idioma de los incas está en todos los verbos y sustantivos de la faz de la tierra. En muchos, muchísimos idiomas. Mira que hay más de 5.000, 6.000 idiomas en la faz de la tierra, ¿eh? Y aquí en América nomás, ¿cuántos miles tenemos? Puf, un montón. ¿Y en Argentina cuántos hay? 24 por lo menos. Pero oficiales son 13. Tres idiomas oficiales hay. Uh-huh. Bien. ¿Está bien así, Cecilia? ¿Te acordaste algo de quechua? Pisi. De a poco, ¿eh? Pisi, que de a poquito. Mira. De a poquito, pisi. O sea, pisi, llamantan, yuyarishani. Entonces eso quiere decir, de a poco estoy recordando, o poco a poco estoy recordando, ¿sí? Qué bueno. Bueno, Ceci, qué alegría tenerte acá, esperamos que nos vuelvas a visitar pronto. Tiene que venir, tiene que estar con nosotros aprendiendo. Bueno. Y si no, ¿cómo vamos a enseñar el idioma si no está ella? Y claro, necesitamos a alguien que sepa, viste, un poco, que nos ayude, sobre todo las pronunciaciones, todo eso, que para una persona que no conoce el idioma son difíciles. Sí, pero animarse a pronunciar también. Eso, ¿no? Como sí. Sacarse... ¿Vos notaste que te pasó eso, que en un momento te destrabaste? ¿Como que te atreviste? Sí. Pero ¿cómo te atreviste a pronunciar? Entonces mi técnica, por ejemplo, para mí es así, ve. Yo a las personas les enseño en la mayor parte de mis posibilidades los accidentes gramaticales. Todos los accidentes, en lo posible. ¿Qué significa una consonante al castellano? Una sílaba, ¿sí? Todos los verbos como ese. Entonces, cuando te interesa, vas a leer. Entonces, al leer ya, vas a aprender a pronunciarla. Automáticamente. Ahora, si no tienes interés en aprender cómo se pronuncian las sílabas que has aprendido, y por más que lo leas, no te vas a... No va a quedar. Es como todo un ejercicio, entonces, una reiteración. Entonces, para nosotros lo interesante es enseñar los accidentes gramaticales, la gramática. Enseñar a pronunciar de a poquito. Entonces, una persona ya tiene la gramática incorporada en su mente y comienza a leer, aunque sea en forma equivocada, pero aprende a pronunciar. Uh-huh. Aprende, aunque sea con errores, pero ya está aprendiendo. Y es lo que le pasó, por ejemplo, según nuestra apreciación, a los hermanos de... Digo apreciación personal, la mía. Por ejemplo, a los hermanos Santiago del Estero. A los hermanos Santiago del Estero, no todos, pero hay otros partidos, por ejemplo, Añatuya, excelentemente quechua como el Cusco, habla. En Añatuya. A lo mejor también en otras provincias puede, o partidos hablan muy bien. Entonces, el problema que hay, por ejemplo, según mi punto de vista, es de que en Santiago del Estero no hay quien les corrija. Claro. Entonces, cuando alguien les corrige, ¿qué te dirían? A ver, como me dijeron a mí. Que está mal. No. Ellos no aceptan que se les corrija. Claro, porque para ellos está es correcto, esa la lengua, correcto, claro, es como se habló ellos siempre. Sí. Entonces, por ejemplo, pero también ahí está el problema. Pero son también los modismos de cada zona, ¿no? Sí, muy bien. Entonces nosotros, por ejemplo, a veces nos preguntamos, porque a mí me preguntaron, por ejemplo, una vez así, las maestras en Santiago del Estero, como acá también, ¿sí? Entonces, no se preocupan que si la palabra escuela tiene traducción en quechua. Entonces, ¿qué le ponen para hacer más fácil a la maestra de Santiago del Estero? Le dicen, por ejemplo, para decir en la escuela, dice así, escuelape. Entonces, es la palabra híbrida. En mitad castellano. En la escuela. Pero claro, sí. Entonces, en la escuela. Pero ¿por qué no buscan simplemente como ejercicio de la maestra a ver si la palabra escuela existe en el idioma, en el idioma de los incas? Claro. Muy fácil. Entonces ellos pronuncian así, aprendieron así, y uno, ¿quién es para decirle que está mal escrito? Y si les estás mirando y corrigiendo, te están mirando ahí y te quieren ya matar. Así que lo han corrido en Santiago, Mario. No me corrieron, pero si no... No me corrieron, no. Lo que pasa es que uno pone su posición. Claro, sí, sí. ¿Te gusta lo que digo? Sí. Bien, ¿no te pero gusta? Igual, ¿sabe qué me llama la atención? Que pasa con muchas lenguas aborígenes en nuestros territorios, donde las palabras que se han perdido se suplantan por la palabra en castellano y la raíz o la terminación en la lengua original. Sí, sí, sí, sí. Pero porque se pierde el registro. En Santiago puede pasar esto también, que se haya perdido y que por uso y costumbre haya quedado establecido. Bueno, pero así. Sí, sí, pero yo voy a esto. Por ejemplo, mira, ve, para que tengas idea. ¿Por qué en Santiago del Estero? No es una queja, sino simplemente es una apreciación personal, por favor. No por es una favor, queja. No es una queja. No. Por ejemplo, ellos alguna vez se preguntarían, ¿cómo se dice vestido en quechua? ¿O cómo se dice sed en quechua? Por ejemplo, la palabra chaki es pie. Y la palabra chaki es sed o seco. Entonces, como no pueden pronunciar o no sabían quién puede pronunciar para que aprendan a pronunciar, se olvidaron de que existe esa palabra. No hay para ellos. Y que dicen pie en vez de sed. Claro, en vez de sed solamente dicen chaki. Claro. Si tienen sed, dicen chaki. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra enterrar o perdonar, ¿sí? Porque cuando uno entierra, se olvida. Ah, bien. Entonces, cuando uno, viste, pide perdón, ¿qué hace? Entierra un rincón. Algo. Entonces, la palabra pampa, ¿sí? La palabra pampa, como sabemos nosotros, traducido al castellano, es llanura. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y si pronuncio la palabra así, pampa, doble P, pampa, doble P, pampa, entonces eso quiere decir enterrar, pampa y enterrar. Entonces, mira. Entonces el hermano santiagueño va a decir, no, nosotros no tenemos la palabra enterrar. Entonces van a decir, hablan en quechua, pero están diciendo en castellano. Pero no existe la palabra pampa, ¿cómo que no existe? O por ejemplo, ellos una vez me dijeron, porque en Santiago del Estero también hay congresos de quechua, un año, eso hace muchos años, me dijeron así, en el idioma de los incas no existe la palabra átomo. ¿Cómo que no existe átomo? Te habrás encontrado con alguien que no sabe, pero sin embargo, la palabra átomo se dice kati. ¿Lo escuchaste? Perdón, Mario. Kati. Nuestros antiguos entonces y nuestras ancianas conocían el átomo. Por supuesto, por favor, ¿cómo que no? Si nosotros buscáramos más información, sería bueno, ¿viste? Y ahí está el átomo. La partícula más pequeña. Por eso está kata. La palabra es kata. Kata no, kata. Ata, es como la p de pampa. Kata, es la partícula más pequeña, es el átomo. Entonces, con los antepasados conocían. Entonces, los hermanos de diferentes lugares que cultivan, y me alegro muchísimo que hagan todos ellos, difundan el idioma, la existencia del idioma de los incas, a veces no se puede dar toda la información cuando no hay interés. Entonces muchos hermanos así de esa manera se sorprenden que existen esas palabras. En todos los idiomas existen las palabras, en todos los idiomas, siempre en cuando que una cultura a través de la lengua haya alcanzado un desarrollo cultural elevado. Uh-huh. ¿Sí o no? Bien. ¿Nos van a cansar o se van a cansar? Mira allá. Hay gente durmiendo. Hay gente durmiendo. Ahí está. Sí, sí, por favor, por favor. Sí, un tema, sí. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo... Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Muy bien, estamos en el programa Caimillo y Ayninchis. Traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y usted está sintonizando desde la Ciudad de La Plata, Radionauta en el 106.3. Ahora vamos a pasar una comunicación directa de la hermana Noelia Carrasaña, por favor. Muy buenas tardes a todo Caimi, don Mario, Cintia. Hoy les vamos a contar sobre lo que pasó con el tema glifosato en Rosario. El uso del glifosato sigue sembrando polémicas tras la escandalosa sesión donde los concejales aceptaron dar marcha atrás a una ordenanza sancionada por unanimidad el 16 de noviembre último. El cambio de opinión de los ediles se produjo luego de que los representantes de las entidades agropecuarias se apersonaran en el Consejo Municipal y exigieran la suspensión de la norma que aguardaba la reglamentación o el veto por parte de la intendenta Mónica Fein. Uno de los bloques más críticos fue el de Ciudad Futura, cuyo presidente Juan Monteverde manifestó bronca por la vergonzosa actitud de los que se dieron vuelta. Si bien semanas atrás la totalidad de los ediles presentes en la sesión acompañó con su voto la prohibición del glifosato en Rosario, proyecto de los concejales Pedro Salinas y Osvaldo Miatello, este jueves dos ediles cambiaron sorprendentemente y velozmente de posición y con el acompañamiento de otros tres permitieron el ingreso del proyecto de forma irregular, sin membrete ni sello en la mesa de entradas y que además no estaba cargado en el sistema. Los ediles que dieron marcha atrás y contradijeron su propio voto fueron por Unión Pro Federal Alejandro Roseló, Agustina Bauzá, Renata Guioni, Gabriel Chumpias y Carlos Cardoso. Bueno, y otros representantes de otros partidos, quienes estuvieron ausentes en la sesión del 16 de noviembre y el jueves último convalidaron su voto al proyecto ingresado a última hora para rever la ordenanza ya sancionada por sus pares tras el planteo de las organizaciones agropecuarias, que fueron Verónica Irizar, Santiago Chale y Martín Rosúa. Actualmente la comunidad, digamos, o en realidad todo Rosario y sobre todo la gente que tiene más en cuenta los efectos que produce, que son como activistas, ¿no? Que van informando de los efectos que tiene el glifosato y el efecto de ser periódicamente fumigado por los mosquitos, que son esos aviones que se usan en las zonas rurales para fumigar la soja. Están haciendo una campaña en contra de esta ordenanza y de esta marcha atrás de los representantes, ya que lo que ellos plantean es que si tuvieron la posibilidad en determinado momento de decidir el no al glifosato, no puede ser que porque entidades agropecuarias vayan y les expliquen las pérdidas que tendrían, los representantes del pueblo, sabiendo que producen un efecto nocivo el glifosato, den marcha atrás, ¿no? Entonces, ¿representantes de quién son? Muy buenas tardes, hasta una próxima comunicación. Qué bueno, Noelia, decía que muchísimas gracias por tu comentario. Pero nosotros aquí tendríamos que agregar algo, Cintia, ¿qué te parece? Si nosotros no solamente con el glifosato, pero yo no sé hablar bien castellano, Se dice aspartame o aspartamo, ¿cómo se dice? Aspartame o aspartamo, ¿para qué? Aspartamo me suena a italiano, Mario, aspartamo. Bueno, no sé, pero ¿no? ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es? ¿Qué? ¿Cómo que tienes idea? ¿No es dispersar? No. Es una... A ver. Me parece que es un conservante o un edulcorante. ¿Sí? Viste. Aspersar, entonces es. Edulcorante. Entonces, nosotros, cuando supongamos, tomamos una gaseosa, sí, tomamos como aspartamo. Cualquier gaseosa. Tomamos cerveza, también. Tomamos vino, también. Tiene compuestos químicos que son tan nocivos como el glifosato. Uh-huh. Pero está autorizado por el Ministerio de Salud Pública. Sí, con algunas reservas, Mario, porque en el caso del glifosato, a principios de noviembre, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer emitió un comunicado a nivel mundial en el que dice que es un probable cancerígeno. Al igual que eso, todos los conservantes, todos los que se usan en la industria alimentaria, digamos. Pero nosotros teníamos que aprender a no consumirlas o consumirlas con recautos. Sería buenísimo que aprendiéramos. Por ejemplo, nosotros a veces, ahí está la hermana Luisa Serrano. Sí. No le gusta comer ajo por culpa de Cecilia. ¿Qué le hiciste a Cecilia, a la hermana María, a Luisa Serrano? No quiere comer ni cebolla ni ajo. ¿Qué le hiciste? A mí me gusta el ajo, Mario, ajo crudo con manteca. Pero yo hago la chanchada, ya le haré. Pero pancito, manteca, el ajito fileteado. Oh, qué rico. Algunas que les gusta, para otros no. El muchito de ajo, o sea, con queso. Qué bien. Bueno, nosotros, y también deberíamos de consumir un poco más de limón. Entonces, muchos de nosotros hasta le hasta sentimos aversión al consumo del limón. Pero lo más curioso, por ejemplo, es si nosotros tuviéramos una huerta, una planta de limón, tendríamos que sacarla en la mañana o en la tarde, arrancarla y consumirla inmediatamente. Sería bueno, beneficioso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a la verdulería y nunca nos preguntamos, ¿hace cuántos días estará ese limón arrancado de la planta? Cuando llega la... Y cuando llega a tu mesa, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué le habrán rociado a la planta, Mario? Ahí está. ¿No? Entonces, y al mismo tiempo, por ejemplo, no sé si alguna vez has visto en la verdulería que lo venden así en cajones, la cáscara de la manzana bien brillosa, la cáscara de la naranja mandarina bien brillosa. Grandota, bien grandota. Un pedazo de manzana. Pero brillante, sí. Bien. Y la pregunta que uno hace, ¿qué le pone? Si en el árbol lo hace así, no es así. Si la manzana de verdad es un puñito cerrado, dulzón, rico. Bueno, sí, pero naturalmente. Sustancioso. Pero yo me estoy refiriendo al color. ¿Qué le pondrán? ¿Qué le pasarán? Igual que, por ejemplo, la mandarina no es tan amarillenta que brilla. Igual que la naranja, no es. Del árbol no, pero no sale así. Que la cáscara no es indiscutible, no. Entonces, el extremo externo de la cáscara de naranja o de limón o de mandarina, digo que son brillosos. Entonces, ¿con qué lo harán brillar? Algo le pondrán. Entonces, muchos de nosotros deberíamos de quizás poner inmersión antes de cortarlo. ¿Inmersión en qué, Mario? En agua. ¿En agua solita o le ponemos algo al agua? Y algo le pueden poner, pero dejarlo unas cuantas horas. Porque vio que dicen, por ejemplo, las dos gotitas de lavandina, pero algo más... O tres, pero por litro. Por litro. Por litro. Pero algo más suavecito que la lavandina, sí. ¿Qué podría ser? Y podría ser sal. Podría ser sal, ¿no? Sal podría ser. Y te de vinagre. También. En Bolivia, cuando nos fuimos con Noe y con otras más, que nos agarramos una salmonela divina... Nos dijo la doctora. Salmonella se agarraron. Sí, Mario, tremendo. Ahí entendimos lo poderoso que es un bichito microscópico, ¿vio? Y así como... Noé no fue la única que no se agarró salmonella. Éramos seis. Está en su patria. Y no, ella es resistente a todo. Es la única que corre a 4.000 metros de altura y corre, ¿vio? Sube, va, viene, baja. El resto andábamos con la lengua afuera, no podíamos... Y ella es como que más energía le da todavía, ¿vio? Y nos decía las médicas que le pusiéramos, porque no hay heladeras en La Paz, no hay. Conseguíamos solamente en un solo supermercado y nos decía que compremos la verdura y la pongamos 20 minutos en agua y un chorro de vinagre. Sí. Y así anduvimos todo el resto del viaje. Qué bueno. Pero entonces la pregunta que nos hacemos, ¿en La Paz? Sí. ¿En La Paz hay heladeras? En La Paz. Porque La Paz debe estar más o menos a unos 3.400, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Y más abajo, después, por ejemplo, en los pinos, que están en la cañada, ¿sí? Entonces ahí estarán a 3.000 metros o un poco menos. Entonces de ahí vas a ver el alto, está a más de 1.000 metros. Oh. Entonces el alto está a 4.000 y pico metros. En el alto, Mario, no podíamos. Mire, lo único que nos motivaba es que había una ropa divina. Eso hacía que avanzáramos de canasto en canasto. ¿Tú también conoces el alto, ¿no? ¿Sí? Sí, un poquito. Bueno, pero hace un frío loco ahí. Tremendo el frío, Mario. Entonces, en ese frío ahí... Y vio cómo suben las cholitas así como por los bordecitos de la nada. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿y ahí para qué quieres heladera? Lo mismo que nos decía todo el mundo. ¿Por qué quiere la heladera? Y porque nosotros decíamos, no, y la cadena del frío, de algunas cosas. No, dicen, acá no hace calor. No hace calor. No. Pero aparte, esto que nos avisaban, nos advertían cuando entrábamos, es que muchísimo, porque aparte, Mario, escúcheme, usted va a La Paz. No va a ir a sentarse en un hotel o un restaurante, menos nosotros que somos pobres rasposos. Nuestra desesperación era ir a comer sopas al mercado, Mario. Imagínese, esos toneles de sopa, que la sopa le empiezan a hacer en La Paz, uno en ese momento, le estoy hablando año 2008, se despertaba y sentía tres cosas inmediatamente. Uno, el olor profundísimo a coca que tiene la ciudad de La Paz, toda la ciudad de La Paz. ¿En serio? Estábamos a unas 20 cuadras del mercado de la coca y se sentía hasta ahí. El segundo olor que sentía era sopa. Sopa. Estoy hablando 7 de la mañana porque arrancan. Ya hay un montón de gente que a la mañana se da su sopa, su api. Y la tercera cosa, las bombas de estruendo. Porque allá era el momento de ascensión del hermano Evo Morales. Uh-huh. Y se armaban las manifestaciones y no tiraban cohetes como nosotros. Bombas. Tiran cartuchos de dinamita. Y era la sensación esa de despertarse en La Paz, ¿no? Como entre las sopas y los estruendos. Y esos vapores que uno va por la calle y vio que le abre el apetito, le da unas ganas de comer. Cintia, está muy bien. Veo que conoces la región esa, ¿sí? ¿Qué te parecería, por ejemplo, si aquí tú te habituaras a tomar el desayuno como se toma allá? El desayuno es sopa, segundo, ya para las 8 de la mañana ya tomaste, y después te tomas una taza de lo que sea, un mate. Después vuelve otra vez, a la 1, 2 de la tarde, el almuerzo. Igual, la misma cantidad. Y en la noche otra vez. Y no estás gordo. Y ahí la gente no está gordo. Si anda uno todo el día que va a andar gordo, está todo el día trabajando. Y en cambio acá, apenas tomo yo mate en la mañana. Y sin nada, la sin nada. Sin nada. Peladito. Y a mediodía un poco de comida, y en la noche, y después listo. Estoy ahí. Y al año aumento como 20 kilos. Comiendo tostadas con dulce, Mario. Pero usted sabe que me hizo acordar. Mi abuela es del campo y en el campo estaba el desayuno chico y el desayuno grande. Sí. El desayuno chico es el que se hacía 6, 7 de la mañana, que uno se levantaba, iban a trabajar y venían y hacían el desayuno de la media mañana. Ah. Y después sí, el almuerzo con el primero y el segundo. Pero imagínese, para trabajar en el campo, uno arranca a trabajar 4 o 5 de la mañana, y ya para las 10 de la mañana tiene un hambre bárbaro y tiene que seguir trabajando. Sí, aquí. Pero si vamos a Santiago del Estero, ¿qué pasa? No sé cómo es. Uy, Santiago, un calor, me parece. Y se trabaja hasta las 10 de la mañana, 11, nada más. Y porque después no se puede, después Mario, no puede ni caminar. Piensa, a la sombra estás a 52 grados. Ayer le preguntaba a un hermano huichí, ¿cuánto estaba haciendo ayer en Formosa? En Formosa. Y me dijo que más o menos 38, 40. Ya, por lo menos. Oh, porque yo estaba como acalorada y se reían, ¿vio? Mm-hmm. Nosotros acá no sabemos lo que es ese calor. Ahí apareció este Marco, mira. Bueno, y vamos a escuchar un temita musical. Sí, vamos a invitar que a Marco. Nos queda a irnos a bailar la tunantada, Mario. Ah, bueno, esa. Sí. Vamos con... Sama, segue, nie, sama. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que significa Esta es nuestra memoria. Adelante, Sofía, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de Caimillo y Ayninchis. Y en esta columna artística vamos a presentar un baile que parece ser en principio típico de la región de Jauja o Yauya, no sé bien cómo se pronuncia. Está ubicada en el centro de Perú, en el Valle del Mantaro. Mantaro, sí. Y como dice el nombre tunantero, Tunan, es de las alturas, ¿no es cierto? ¿En quechua? No tengo idea, porque para mí la palabra tuna es como raíz de la tuna que nosotros conocemos. Ajá. Así que me puedo equivocar con respecto a lo que es la traducción, porque no sé la danza. Bueno, y parece que viene de las alturas y que se ha ido extendiendo a distintas ciudades de Perú, a Tarma, a Huancayo, Lima, y se ha convertido en un baile transnacional, parece. Qué bueno. Porque qué bueno. Parece que el sábado que pasó, estuvieron bailando en el obelisco. Ah, sí, qué bien. Sí, en la Cancillería peruana. También está Marco acá con nosotros, que fue otro de los espectadores de la tunanteada. Y como vimos, hay muchos personajes que bailan este baile, esta danza grupal, que también es mestiza, ¿sí? Aparece en la época colonial para el siglo XVI y eso es bien, bien representativo, porque aparecen personajes como el vendedor de herbajes, ¿no? El jamilie, el chuto. Hay también una cusqueña dando vueltas en ese baile con su montera, con sus polleras. Qué bueno. Con su candunga colorida. Candunga, sí, claro. La vimos a la sacerdotisa del Cusco también. Que parece que también ha tenido presencia en Jauja y bueno, ya ha quedado representada en el baile. Qué bueno, qué bueno. También vimos un gaucho, haceme acordar, Marco, porque... Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Otra vez por aquí yo. Bueno, lo interesante de ese baile es como a través de sus distintos tipos de personajes, o sea, porque los bailarines se visten y se ponen máscaras y tratan de hacer una representación teatral de estos personajes a los cuales se están representando. Uno puede ver varios tipos de personas andinas, entre las cuales hay, por ejemplo, uno que representaría un argentino, que ellos le llaman el arriero argentino, y es una persona que está vestida, un hombre que está vestido con a la manera gauchesca, lleva boleadoras, lleva un lazo, y recordaría al arriero aquel que en el tiempo colonial llevaba justamente ganado hacia el norte, viniendo desde el Tucumán, desde la antigua jurisdicción del Tucumán, y que, dice la historia, por alguna razón se queda en el Valle del Mantaro, en Jauja, y ahí forma su familia y queda como un personaje más del lugar. Así como también contaba Sofía recién del jamilie, que es el curandero de hierbas boliviano. Sí. Y distintos personajes está también el español de Lit, del cual se mofan y se burlan un poco también en el baile. Pero vamos a preguntarle mejor a Elvis Buendía, que está acá con nosotros en línea. Él es migrante de Perú. Me dijo que lo presente como Elvis de Perú, un tunantero apasionado. ¿Estás ahí, Elvis? Estoy acá. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Gracias por la nota, por el llamado. Estoy impresionado por la investigación que han hecho, la información que han adquirido sobre la esencia, la trascendencia y la historia del baile representativo patrimonio cultural de la nación peruana, como lo es la tunantada. Los felicito de todo corazón. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué personajes no pueden faltar en la tunantada, Luis? La tunantada es una expresión multicultural e intercultural. hasta como cultor en crecimiento, hasta la actualidad en mi limitada investigación, porque los años enseñan lo que los días desconocen, es la única danza en el mundo, o mejor dicho, el único baile en el mundo que interculturaliza a los personajes. Esto significa que tenemos personajes migrantes de otras regiones, ¿no?, dentro de la estampa artística cultural, como lo es en este caso un jamile boliviano, como ya lo mencionaron ustedes, o también mismamente al arriero tucumano, al gaucho, al mestizo de las pampas, y también tenemos obviamente a otro personaje que es colonial, que es el español, ¿no?, que viene de España, de la corona, ¿no?, mandado por el imperio en ese tiempo para colonizar y fundar los virreinatos de La Plata y los virreinatos del Perú, ¿no?, en ese tiempo. Y acá en Argentina, ¿cuándo bailan? ¿Cuándo ensayan? ¿Nos contás, Elvis, un poco? Nosotros somos en Argentina. Yo soy un joven cultor, hay maestros, hay tunanteros mayores, así se les llama, que han traído la estampa esta representativa, su mensaje universal de integración. Te corto. Hola, Elvis, ¿estás ahí? Tratándonos hace más de ya aproximadamente 12 años y bueno, están proliferando, están cultivando y están difundiendo esta expresión que no solamente contiene un mensaje artístico o cultural, sino también es un mensaje social, es un mensaje también espiritual, porque el mensaje universal de esta estampa, el mensaje de esta expresión es el de la armonía y de la equidad. Elvis, ¿qué tal? Marco, Giovanetti, yo estuve el sábado pasado. Marcos, quiero agradecerte que estuviste acompañándonos. La verdad que fue espectacular tu presentación, tu ponencia. Estoy muy orgulloso, agradecido espiritualmente, muy emocionado de que nos hayas acompañado. Y estamos proyectando un reconocimiento más íntimo hacia tu persona, para nombrarte tunantero de espíritu, un tunantero investigador argentino acá en esta hermosa tierra, y ya vamos a estar en comunicación interna seguramente después, pero te voy adelantando algo, porque ahora te consideramos un hermano. Bueno, qué sorpresa, la verdad, muchísimas gracias, no esperaba que me comentaran algo así, pero bueno, estoy a disposición para ayudarlos en lo que necesiten, como siempre. En este sentido, yo agradezco mucho la figura de Elvis Tuesta, con el cual vengo trabajando desde el 2014, y bueno, y a todos los miembros de las agrupaciones tunanteras también, que he visto que hicieron un trabajo excelente en el primer Congreso Internacional de la Tunantada, que fue el que se desarrolló el sábado pasado en la sede del Consulado General del Perú en Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde hubo ponencias de tipo académicas, en la cual yo participé, y después donde hubo una demostración de bailes de la Tunantada, también hubo una muestra artística a cargo de un joven artista local de Jauja, si no me equivoco, ¿no es cierto? Exacto, Percy Gómez Lizarraga, exactamente. Aquí tengo su librito que me regaló justamente. Y también los danzantes han venido de distintas regiones, ¿no? De Rosario, estuve preguntando, sí, ahí. Exacto, correcto. Gente de Rosario, de la misma Jauja. Antes, nosotros se ensaya y se practica de manera constante como una forma de vida. Somos dos instituciones tunanteras en Buenos Aires. Una es Jaujinos de Oro, que fue el coanfitrión con el Consulado del Perú para este primer Congreso Internacional de la Tunantada, y tuvimos como invitados, flamantes invitados, a los tunanteros distinguidos de nuestros hermanos de Jaujinos de Corazón a Rajatabla, que son otra institución también muy, muy organizada, muy establecida, muy constituida, y una y otra que vino desde la provincia de Santa Fe, la bella ciudad de Rosario, que nos conocimos no hace más que unos cuantos meses, 6 meses aproximadamente, que los hemos conocido de pura casualidad, así en el mundo artístico, en las redes sociales, y pudimos descubrir que se estaba gestando y que se había organizado en la provincia de Santa Fe una institución tunantera, y en la ciudad de Rosario estábamos maravillados. Fuimos a visitarlos personalmente, bailamos con ellos, y ahora ellos se dignaron en visitarnos para nuestro congreso. Bueno, Elvis, la verdad que un placer tenerte aquí a través de esta conexión telefónica y que nos expliques muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, Sofía, ¿tiene alguna última preguntita? ¿Por qué tanto clarinete y saxo? ¿Qué hace que se muevan todas las caderas y bailen en grupo? Un poco para contarles a los radioescuchas cómo es bailar tunantada. Quiero enfatizar y recalcar el tema del baile y la danza, ¿no? Las diferencias que hay. Por ejemplo, cuando ustedes bailan una cumbia, no es una danza, es un baile, ¿verdad? Porque la danza está estructurada con figuras en sincronización, pasos iguales, y se hace toda una coreografía. En cambio, cuando ustedes bailan, cuando se hace un baile, se ejecuta un baile, ustedes expresan esa actividad sentimental como lo sienten, como lo viven, y de acuerdo a su estado de ánimo. Si vos te vas a un boliche o a un baile y estás un poco deprimida o triste, bueno, no vas a divertirte del todo, pero si te vas contenta, feliz, tu baile lo vas a expresar con más alegría. Entonces, en el baile de la tunantada es exactamente lo mismo. Vos bailás tu expresión, todos bailan al mismo son musical, con diferentes pasos, pero expresas tu sentimiento de alegría, de añoranza, de historia y de trascendencia, ¿no? Y hasta algunas veces lo hemos experimentado, también lo he experimentado, hasta lloramos bailando. Muy bien, bueno, Elvis, nosotros estamos cerrando el programa y es un placer haber cerrado con escuchándote contarnos qué es la tunantada, porque nos hemos quedado impresionados el último sábado y realmente también como argentinos orgullosos de ser partícipes simbólicos, estando este personaje del arriero tucumano en esta danza de la tunantada, así que exacto, debemos considerarlo como propia entonces, más exacto, allá de que el origen es de la región de Jauja, es realmente claro, como usted dice, transnacional. Exactamente. Exacto. El patrimonio es transnacional, traspasa las barreras, los límites de las fronteras. Por eso es que hoy se está impulsando ante la UNESCO que sea declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, es una muy buena noticia. Elvis, de mi parte, un gran saludo y felicitaciones por el evento que se desarrolló el sábado pasado. Y bueno, estamos en contacto para lo que sea. Gracias fuerte abrazo, Elvis. Marco, muy gracias a ustedes, de verdad, a todo corazón, gracias a ustedes. Y por más congresos más. Obvio, ahora se está proyectando, ya se está anunciando, están soñando un megaproyecto de hacer un congreso con envergadura y panorama mundial. Que vengan tunanteros de Madrid, que vengan tunanteros de París, que vengan tunanteros de Estados Unidos, Nueva York, y que vengan tunanteros de Torino, que está en Italia, ¿no? ¿Cuánta distribución? Bueno, Elvis, un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, muy agradecido también al consulado, a la gestión que han hecho, al señor Elvis Tuesta, a los tunanteros mayores, el señor Benito Estrella, al tunantero mayor también Javier Amaya, a todos. Si los nombro uno por uno, no va a alcanzar el tiempo. La verdad estoy más que agradecido a la vida, a Dios, y bueno, me siento privilegiado. Es un privilegio, no es un don, es un privilegio hacer lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando. Bueno, saludos a todos, muchas gracias. Gracias a ustedes, todo el corazón, muchas gracias. Muy bien, nosotros también estamos por irnos ya. Me alegro mucho, Marco, por tu presencia. También vamos a despedirnos nosotros con la gentileza de todos los hermanos que han estado aquí, tanto como Cecilia Antonelli, Cecilia Guzmán, que nos nos vino también a colaborar aquí con el idioma de los incas, me alegro muchísimo, y también a Sofía, que ha traído el material necesario para que nosotros podamos aprender, por lo menos sabes lo que es la tunantea. A ti también, Marco, muchísimas gracias por tu intervención. Bien, Cintia, nos estaremos despidiendo. Sí, adelante. Hemos tenido una operación de comando doble. Por un lado, Pablo Lesiani, como todos los miércoles con nosotros, y además nos estuvo acompañando Matías de Pascuale, integrante también de Radionauta en los controles, Sofía Silva, Noelia Carrazana, Luisa Batallanos, y Mariana Ferreira en la producción de contenidos. En estudio pudiste escuchar a Marco Giovanetti, a Mario Aucarraime, a Cintia Centurión. ¿Y de quién me estoy olvidando, Mario? De todos. De todos los que nos escucharon, nos acompañaron y de todas. ¡Ay, perdón! De Lenita. Que Lenita estuvo en la producción de redes, porque estuvo con el Facebook abierto, estuvo mirando los dibus, ¿no? Lenita me dice que no. Una de nuestras integrantes más chiquitas. Así que a todos y todas los que construimos este espacio, gracias. Me encanta, Mario, cuando hacemos programas donde hay tantas voces de tantos colores distintos. Y debe ser así. No solamente nosotros encasillarnos. Debemos de tener siempre amplia participación. Uh-huh. Porque nosotros vamos a faltar mañana. Claro. Entonces, cuando estén ustedes, tienen que seguir. Y aparte porque es como las orquestas, ¿vio? Usted tiene una guitarra, un bombo, está bien, pero no dice mucho. En cambio, tiene la guitarra, el bombo, el bajo, el violín, el piano, todo. Divino. Bien, será entonces por mi parte. Y también agradezco muchísimo a todos ustedes que nos han permitido ingresar a vuestros hogares sin el debido permiso. Será entonces hasta el miércoles que viene. Buenas tardes. A la fiesta del 20 de enero. Solo tú sabes mi triste dolor. Nadie comprenderá mi dolor. Todos criticarán mi pasado. Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma. Nadie comprenderá mi dolor. Todos criticarán mi pasado. Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma. Clavaste una daga en mi pecho, me diste el veneno más amargo. Mi vida no tiene sentido, ¿para qué quiero más esta vida? Clavaste una daga en mi pecho, me diste el veneno más amargo. Mi vida no tiene sentido, quiero más esta vida. Me engañaste, te burlaste de mi corazón sincero, pero nunca olvides que todo se paga en este mundo. Pasado. Nadie sabrá llorar.